Este sábado, de 16 a 20 horas, Radio Universidad presenta Dale Gracias, vida y obra de Luis Alberto Spinetta. Un programa especial en el que vamos a recorrer toda la carrera del Flaco. Con entrevistas inéditas, material de archivo, la voz de sus amigos y todas las canciones de uno de los más grandes compositores de la Argentina. Dale Gracias, vida y obra de Luis Alberto Spinetta. Este sábado, a las 16, por Radio Universidad.